Ismael. Ismael, Ismael. Aquí estamos despachando del parqueadero. Bueno, tenemos que ya pasó lo que queríamos. Ya aquí Don Miguel agarró el micrófono, o sea, ya hace parte de la radio ya. Ya él ya está propio con su radio. Ya estoy aquí preparado. Yo voy a entrar al equipo de trabajo. Radio Relajo. ¿Cómo la ve Qué bien. usted para trabajar? Uno más. Don Miguel, estábamos viendo aquí en su billar parqueadero unisex que habían unos pósters muy particulares en las paredes. A ver, ¿quién es que está en la foto? Bueno, esta niña se llama Andrea Parra, ¿no? Salió en el periódico que hubo. También ¿Qué está. tal está Andrea Parra? Ah, una niña muy bonita, es deportista. Es deportista. Lo podemos saber porque está en una Sí, está en un spa, ¿no? Se cicla. ve que le gusta el deporte. Se ve que le gusta. Pero usted nos dijo que esas fotos no las había pegado usted, que eran los clientes, que la que usted había traído era la que estaba allá atrás. A los clientes les gusta mucho pues traer fotos de niñas. Entonces, ellos traen las fotos y las colocan. Yo les doy gusto, ¿no? Que ellos se diviertan. Y también los que tienen, los que tienen ¿Y también las rotas? se entretienen. No, las están ahí permanente, pero a veces cuando vienen nuevas se cambian. Se cambia para que haya. Para cambiar el panorama y para darle Sí, gusto a para darle todos. gusto al cliente. Aquí buscamos que el cliente sea el número uno, ¿no? Bien. Y contanos entonces ahorita sí del cuadro que usted sí lo trajo, que ese Ah, sí ese cuadro es. sí lo traje. Una vez estuve en un anticuario y lo vi el cuadro y me gustó porque como dicen las modelos que posan, dice que es una foto artística. Esa sí me pareció una foto artística, entonces pero la traje. En un anticuario. Sí, en un anticuario. Ese es, A ver, descríbanos la foto un poquito, por favor. Bueno, este es un cuadro de 60, de 50 centímetros de ancho por 80 de alto. Está una modelo, están viendo por la ventana, ¿no? Está una modelo sin ropa, está en una habitación, está esperando a su amado, ¿no? Que no llega, son más o menos las 3 de la mañana, porque se puede ver en este cuadro que es tarde de la noche, ella está esperando a su amor. Y nada que llega, lleva 15 años y no le llega el amor. Don Miguel, a mí eso me esa foto me parece, o ese afiche me recuerda a un cuadro de Dalí, que es la chica asomándose por la ventana, aunque esta está sin ropa, ¿no? Entonces, Sí, esta es una es la niña. versión mejorada de Dalí, pues. Es una niña muy linda. Hay que dejar que Don Miguel atienda ahí al hombre que va a sacar su moto ya. Esta fue una bella descripción de un cuadro que es un desnudo artístico, Esa como es dice. la motivación de los clientes. Las niñas. Sí. Con este cuadro tengo una anécdota. La gente se sienta aquí a tomarse una cerveza, un trago, y casi todo cliente que se sienta me ofrece compra por el cuadro. Me han Ah, no ofrecido jodas. 80, 100 mil pesos. Y no lo vendo porque es como Es la la consentida. atracción, la consentida. Entonces, ese es el que gusta. El cliente se sienta aquí y se concentra en la foto y cada uno le ve la parte bonita de la foto Y se o hace que una le gusta la historia con muchacha. la Sí. muchacha. Ajá. Se Sueñan, enamora. ¿no? Se enamora aquí en Se la enamoran, barra. sí. Han venido unos que le toman foto, ¿no? Le han tomado foto para llevar y ampliar el cuadro. Muy bien. Ahí salió el Tómale la cliente foto para que que dijo vea, también que hay era la gente que aquí en este inspiración. momento le está tomando la foto para tenerla de recuerdo, ¿no? Aquí Juliana se está sumando a los que le toman la foto a la consentida del billar unisex. Sí. Sí. A ver, espere, don Miguel, por favor, usted podría ser seguir como nuevo miembro de Radio Relajo. Estamos aquí en una de las nuevas sedes de Radio Relax, entonces con el nuevo integrante, Este Don es, Miguel. gracias por la invitación. Esta es una cabina muy especial. Aquí estamos bien contentos todos y bien acompañados. Bien acompañados con estas fotos de las chicas En modelos. persona y en foto. Ajá. Y están llegando clientes permanentes a toda hora. Aquí es un movimiento. acá los clientes se amañan mucho, entonces yo les digo, bueno, ¿por qué se amaña? Porque entonces les gusta, unos dicen porque el sitio es muy tranquilo, hay buena música, se toman su cerveza, charlan, es muy familiar, aquí llega la persona sola y hay otro solo, se ponen a charlar porque ya se conocen de hace 10, 15 años. Hay historias también que hay gente que vive sola acá en el centro, sale a trabajar, entonces para no irse solo, porque para la casa porque va a estar solo, viene acá y se queda toda la noche hasta el cierre. Y esta es como la segunda casa, acá se ven las noticias, tenemos televisión, se ven las noticias, los partidos, comparten, bueno, leen el periódico, y es una forma de distraernos todos, y me acompañan también. Bueno, gracias don Miguel. Nos quedamos todos aquí pendientes, mirando cómo en este momento un amigo vendedor que estaba al frente va bajando su carrito lleno de mercancía que vende con mucho cuidado para que no se rompan esos espejos, ¿no? don Miguel, muchas gracias. Vamos a cortar porque se nos va a acabar la pila. Bueno, con gusto. Por aquí a la muchas hora. Gracias. Ahí bueno, vuelvo ahorita por mi moto. Luego vuelvo a jugar billar y luego vuelvo por cervecita. Bueno. Muchas gracias, pues.